Saludos a la audiencia de Farco. Brote de influenza en Chaco. Crecieron un 50% las consultas por el virus de gripe A en la provincia y aún no comenzó la temporada de invierno. La doctora Laura Lescano, directora del Hospital Perrando de Resistencia, habló al respecto y dijo lo siguiente. Nosotros estamos teniendo un aumento de influenza, que es la famosa gripe A. Es un virus estacional. Estamos teniendo tanto internado como consultas. Los pacientes vienen con más de 72 horas de inicio de síntomas. En estas últimas semanas epidemiológicas estamos teniendo un aumento exponencial de 24 consultas por gripe. 12 fueron positivas. 12, justo un 50% para influenza. Y el resto son algunos COVID y otros virus que no se pueden aislar. Son test rápidos que nosotros usamos. Se hace sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, que sabemos que pueden complicar una gripe o los síntomas respiratorios a una neumonía. Lo tratamos con una medicación que se llama oseltamivir. Es efectivo siempre y cuando se use dentro de las 48, 72 horas de inicio de síntomas, que es muy importante que la población conozca de que en caso de que sea una gripe A hay un tratamiento, pero hay que actuar rápidamente. La vacuna previene justamente la neumonía por influenza, que es el objetivo principal de la vacunación. También por la creciente suba de casos, la Escuela de Policía del Chaco tuvo que suspender sus clases por 10 días debido al aumento de contagios entre los estudiantes. El subcomisario Alejandro Domínguez expresó lo siguiente. El último informe que nos pasaron es que ahí en lo que es el Instituto de Educación Superior tenemos 97 alumnos del 39 curso de formación para agentes policías con síntomas compatibles a infección, digamos, por virus de influenza, presenta fiebre, dolor corporal, cefalea y tos, entre otros síntomas que tiene. Tenemos 50 que están con reposo físico y otros 29 que están en su domicilio por una cuestión de evitar que se contagien, porque son 350 alumnos los que acuden, digamos, diariamente al instituto. Se ha decidido suspender momentáneamente lo que es las clases. Cabe destacar que ante síntomas como dolor corporal, congestión nasal, fiebre y tos, se recomienda no automedicarse y concurrir al centro de salud más cercano. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.